y como todo. Menos 25 de la noche arranca como la cortina lo connota, denota. Vaya a saber uno que estudió como de comunicación social, no sé cómo era, denota o connota. ¿Denotar o connotar? Usted plato que estudió. Depende de lo que quiero decir. Claro, ¿qué quiere decir? Claro, como la cortina lo denota. Denota, demuestra. Denota. Y creo que hay un trabajo de connotación, porque es para entendidos también. Perfecto, entonces estaba bien diciendo denota. Arranca nuestra sección. Disco eterno aquí en Es Como Todo. Hoy vamos a hablar de un disco emblemático, si lo sabes, un gran, gran disco de una terrible banda que duró dos discos. Así es. Pero que dejó un sello insoslayable en lo que es el rock nacional. Estamos hablando de La Máquina de Hacer Pájaros y su disco Películas, editado allá por el año 1977. Y para hablar de este disco está del otro lado el señor Carlos Cutaya. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí, en esta noche tormentosa, rara, tormentosa. Vos sabés que hoy es una noche de lujo, en realidad, para nosotros, porque se acaba de ir el señor Héctor Stark y ahora te sacamos a vos. Qué grande, qué grande. Bueno, genial. Carlos, ¿cómo fue la concepción de este disco de La Máquina, el disco Películas? Bueno, mira, Películas es el segundo disco. El segundo, claro. Es decir, en realidad la historia de La Máquina es bastante breve y sintética, te la puedo decir. Mira, Charlie se sintió en un momento dado salir del sonido de Sui Generis, y para eso generó La Máquina de Hacer Pájaros. Nació como cuarteto La Máquina, el teclado, Basterrica, Moro y Fernández. Exacto. En determinado momento, en el año 76, ellos estaban tocando en la Bola Loca, ya que estaban grabando el primer disco. Sí. Surgió la idea de que incorporaran un segundo tecladista. Jorge Álvarez, que era el productor, me vino a ver, yo lo vi a Charlie, etcétera, etcétera, y bueno, y así empezamos. ¿Cómo te convencieron? Bueno, no, muy fácil. ¿Muy fácil? Muy fácil, sí, porque la propuesta de Charlie era bastante genial, y era bastante original, digamos, de que dos tecladistas se encarguen, viste, de formular un sonido para esa música que se estaba inventando ahí. Sí. No, me gustó mucho. Y tuvo mucho que ver el apogeo de la, vendría a ser de lo que es el rock sinfónico, lo que era en el rock británico, rock de Estados Unidos, ¿no? Para la concepción del concepto, vendría a ser de La Máquina de Hacer Pájaros. Mira, no, yo no sé si lo veo muy sinfónico. Lo veo, no lo veo tan sinfónico yo, ¿viste? Yo veo que es una continuación compositiva de Charlie, lo veo más rockero, también bastante, también por el jazz rock. Claro, por el jazz sí. Era una época, ¿viste? Donde qué sé yo, esa fusión era muy importante en los 76, 77. Mm. Estaba Weather Report, estaba Steely Dan, estaba Chick Corea, había mucho aire de jazz rock. Y bueno, también de alguna manera nos impregnó a La Máquina eso. Yo creo que más cerca de eso que de lo sinfónico, ¿no? Está bien, está bien. Sí, de hecho, recuerdo muchas entrevistas de Charlie hablar de vendría a ser lo que es Weather Report, ¿no? Que alguien que también influenció mucho en su posterior banda, que es Serú Girán, ¿no? Pero estamos hablando de La Máquina de Hacer Pájaros del año 1977, perdón, el disco de Películas. ¿Y cómo fueron los ensayos? Hacer una música más compleja, ¿eran de llevarles el tiempo de composición o salió más así, de una manera rápida, por así decirlo? No, mira, había una especie de rigor de ensayos y trabajo, ¿viste? Porque era una música compleja, ¿viste? Era una música de muchas partes, de ritmos diferentes, no eran 4x4, uh-huh. Estábamos en otros compases, ¿viste? Y en realidad siempre mucho placer había, porque si no era imposible de hacer, pero había mucho mucho rigor, creo que ensayábamos 3 o 4 veces por semana, siempre. Era una rutina, era como un trabajo, es decir, una rutina de estar juntos y de trabajar en eso que estábamos haciendo. Carlos, buenas noches, te habla Julieta. Hola, Julieta. ¿Qué tal, cómo estás? En 1976, bueno, con la llegada de esto del golpe militar, la banda comenzó a ensayar en el sótano de un club social. ¿Cómo vivieron esa etapa? O sea, ¿se podían juntar con frecuencia, ensayar? ¿Cómo fue, digamos, en esa etapa y después? ¿Cómo hicieron, más que nada, para la grabación de este disco? Sí, mira, ¿vos decís la grabación del disco? O sea, en el ensayo previo para la grabación de este disco. Sí, mira, el grupo ya estaba en marcha, ya se estuvo su primer disco, el grupo hacía shows, estaba andando en la ciudad. Claro. Hacía recitales, teatros, estábamos en el interior del país. Había como un movimiento que ya estaba andando. Entonces, en realidad, Película es una continuidad de eso que pasó antes, en el 76. Así que, y se grabó en Young, no me acuerdo cuántas horas, en ese momento, en esas épocas se trabajaba bastante, sí. se gastaban muchas horas de estudio, porque se buscaban muchas cosas en el estudio, se grabó en 8 canales, que era la máxima tecnología que había en ese momento, así que fue por ahí la cosa. Claro, perfecto. Y Charlie dijo que, bueno, o sea, ustedes, la banda, pretendía ser el 10 del subdesarrollo. ¿Considerás que lo lograron? ¿Cómo decís el subdesarrollo? Que Charlie dijo que la banda pretendía ser el 10 del subdesarrollo. ¿Considerás que lo lograron? ¿El 10 del subdesarrollo? El 10. La banda 10. Claro. ¿Cómo? La verdad, no, ¿eso quién lo dijo? Charlie. Ajá, bueno, yo no lo escuché, en realidad. Después dice el 10 del subdesarrollo, que me cuesta pensar que Charlie haya dicho, excepto que lo dijo totalmente de una manera en joda, ¿viste? Como para cagarse de risa. Puede ser. Para cagarse de risa, ¿viste? Porque decir una cosa así es un poco absurdo. Está bien. Carlos Agustina te habla. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Carlos, figurás como autor del tema Qué se puede hacer, salvo ver películas. Sí. Quería saber cómo fue el trabajo entre la música y la letra. Mira, yo compuse la música de ese tema. Compuse la melodía, la música, los arreglos, ¿viste? Con los sintetizadores. Y después, lo propuse y Charlie le hizo la letra, inventó esa letra. Con ese final y bueno, en realidad, claro, y ahí surgió Qué se puede hacer solo de películas, que es un poco también el reflejo de lo que estaba pasando. Claro, y con respecto a la elección del extracto de la película que aparece en la canción, que es Casa de Muñecas. No, mira, claro, eso es una ilustración y es un homenaje al cine argentino. Pero lo que pasa es que era una realidad muy muy dura que se vivía por los años 76, 77. Había mucha represión, ¿viste? Había lucha armada. Claro, o sea, sí. Vendía a ser la dictadura en su forma más cruda y sangrienta, era un hecho. Claro, más cruda y decidida. Era como la guerra declarada, y entonces fue una época muy dura de vivir y continuar, viste, con la cosa creativa y tratando de tirar, viste, lo que nosotros considerábamos que era una especie de luminosidad. Claro, y a raíz de esta situación de que se veía en el país una cuestión política, social, ¿no? Es que también se llama este tema que hacía referencia Agustina, ¿qué se puede hacer salvo de película? O sea, claro, el disco se podía hacer. Claro, sí. Una metáfora que funcionaba. Y el disco en sí, que se llama Películas, ¿refleja también este humor social que había en este momento, en el año 1977? Supongo que sí, no sé, creo que películas es un producto de ese año, de esta ciudad, de la gente, de los músicos que estaban trabajando en ese momento, y que bueno, sí, es un producto que está impregnado de eso. También está impregnado de eso y no está impregnado de eso, porque en realidad el arte, si vos te conectás con la cosa creativa, en conectarse con la cosa creativa era conectarse con la libertad también, ¿viste? Porque si no, el arte significa, ¿viste?, estar en contacto con lo libre, más allá de la desgracia que te rodee. Sí, es verdad. Y por ejemplo, el disco fue grabado en vivo, por lo menos las partes que no tienen arreglo de cuerdas, por ejemplo, No te dejes desanimar. No, fue grabado en estudio, fue grabado en los estudios. No, sí, pero te digo, fue en la banda a la hora de grabar en el estudio, todos tocando en vivo. Sí, bueno, no, se hacían por partes, se grababa la base primero, después se grababa en la guitarra, después se retocaban, se ponían teclados, después venía el cuarteto de cuerdas en ese caso, por ejemplo, lo grababan, sí, teníamos como ocho canales. Imagínate lo que es hoy. ocho canales era como tocar el giro con las manos, pero bueno. ¿Y vos, Carlos, estuviste al frente del arreglo de cuerdas en aquel terrible tema que se llama No te dejes desanimar, no? Sí, yo lo hice, el arreglo de cuerdas, sí. Y lo tocamos en vivo en el Luna Park también. ¿También con las cuerdas en vivo? Con el mismo cuarteto, sí. Eran dos violines, viola y cello. Y tocaba Suárez Paz el violín. No me acuerdo de los demás. Carlos, en el show que dieron en el Luna Park, justamente la escenografía, ustedes estaban vestidos de blanco y rodeados de candelabros, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué decidieron tener esa puesta en escena? Bueno, en principio nos divertía. ¿Tiene que ver con esto de la luminosidad que vos decías? Sí, pienso que tiene que ver con hacer lo que a uno le parece, con el contacto con lo libre, ¿viste? Con el contacto tiene que ver con la luminosidad, sí, ¿viste? Claro. Y de alguna manera manifestarse lo más libremente posible. Y además tiene que ver con el humor interno del grupo, ¿viste? Ahí me acuerdo que en el último recital que dimos, inventamos una banda que se llamó Giovanni Montotto y los de Plástico, y salimos en la mitad del show y la gente pensó que era otra banda y éramos nosotros, cambiados, ¿viste?, y haciendo otra música. En fin, eran ideas que se ponían en práctica y se realizaban, sí. Y las repercusiones de la presentación del disco, ¿cómo lo viviste? Y lo viví con mucha alegría. Ya Charlie, viste, estaba embalado, es un compositor, viste, tremendo, viste, de una gran productividad, viste, muy hiperrealista. Yo creo que Charlie tenía la cosa de conectarse directamente con la realidad. Sí. Inclusive tipo historieta, a través del humor, a través de qué sé yo, viste, es decir, entonces pienso que lo viví muy bien, la verdad que sí. Excelente. Carlos, ¿recordás algún tema que puede haber quedado afuera de ese disco? Si no, todo lo que se planificaba se hacía, nada quedó afuera, no, todos ahí, en el disco 2, todos componían, compusieron todos, sí, compuso Bastarrica. ¿Bastarrica también? ¿Bastarrica también compuso en este tema? Bastarrica, en las calles de... ¿Cómo se llamaba ese? En las calles María de Goma, la muñeca de... El vendedor de las chicas de plástico. Claro. Ahí, bueno, ese tema también refleja el humor también de la banda, ¿no? Sí, refleja una perversidad también que estaba en el rol social de la muñeca de goma. Hay algo perverso también en eso. Perfecto, Carlos. Y en la selección del primer y último tema, ¿no?, del disco, ¿te acordás por qué el primer y último tema, por qué los eligieron? ¿Te acordás o...? El primer tema de... Claro, el tema de apertura del disco y el de cierre. Sí, era Abertura 777, ¿no? Sí. Sí, y el cierre era ¿qué se puede hacer? En las calles de Costa Rica. Ah, en las calles de Costa Rica, cierto, del otro lado. Sí, porque en ese momento había el long play. Claro, lado A, lado B. Ustedes no vivieron el long play. No. No saben lo que era eso. Era vinilo, entonces estaba el lado A y estaba el lado B. Claro. Claro, sí, empezamos con Obertura 777, que era obertura y era una buena cosa musical que no estaba cantada, y nos parecía bastante adecuada para comenzar el disco así. ¿Y la elección de los temas fue por algo, vendría a ser conceptual, que del mismo, o fue más una cuestión de sonoridades? Bueno, empezamos con este que va más abajo, después vamos con este que va más arriba. No, mira, estas cosas... Decisiones del productor vendría a ser. Se van dando, ¿viste? Vos vas grabando y después lo vas ordenando y lo vas escuchando. Es como narrar un libro, ¿viste? Vos tenés la idea de todo el libro y decís, bueno, esto podría estar adelante, esto podría estar en el medio. Y lo vas narrando, ¿viste? Y llega un momento que decidís y, bueno, sí, chao, eso sí. Perfecto, Carlos, antes que agradecerte, estás ahí con el tango, ¿no? Están mis discos de tango, sí, que los hice a partir del 2004. Sí. Sí, 2004 grabé para la Guerra del Tango, en el 2005, 2006 creo que fue, hice Sensación Melancólica. Después grabé Buenos Aires Ensimismado y el último de tango que grabé fue La Cinta Robada. Que no es, no sé si se puede decir de tango, ¿viste? Usé el tango lo usé como base rítmica expresiva para componer y la verdad que me ofreció muchísimo. Te dio mucha, porque yo lo escuché y es realmente, encima siempre con gente invitada, ¿no? Sí, el primero lo quería hacer, lo hice con una cantante muy tanguera, que es Liliana Barrios, y después tocó la batería Pipi Piazzolla, que es el nieto de Astor, nada más y nada menos. y mi hijo Ezequiel Cutaya, que tocó contrabajo, también músico de primer nivel, según mi sensibilidad, por supuesto. Perfecto, y ahora estás presentando uno de estos discos de tango, ¿estás preparando uno nuevo? ¿En qué estás ahora, Carlos? Yo creo que mi periodo de esa cosa tanguera, instrumental, compositiva, terminó con La Cinta Robada, que fue en el 2010. No, ahora estoy copado otra vez, viste que después de La Máquina, de grabar mis discos solistas, yo una vez en el 82, 83, hice una experiencia de música electrónica con Daniel Melero. Con Melero. Esta vez. Bueno, me volví a encontrar con él después de 30 y pico de años, y creo que la unión con él es muy, muy, muy potente, muy positiva, y estoy haciendo otra vez generando música electrónica. Y en este caso, Melero lo está produciendo el disco. ¡Qué bien! Ah, está en la producción, Melero. Sí, producir significa que, pero está muy metido, ¿viste? Está dentro, está en el barro, totalmente. Perfecto, Carlos. Por supuesto, desde nuestra parte, muchas gracias por haber estado en el programa, en esta sección llamada Disco bueno, Clásico, sí, y para hablar de este terrible disco. Lo que te voy a pedir, lo que le pedimos a todos los artistas que pasan por esta sección, es que elijas un tema del disco, Películas de la Máquina de Hacer Pájaros, ya sea porque es el que más te gusta, el que más cariño le tenés, lo que quieras. No, mira, escúchame, hablamos de Obertura 777, sería lindo que ya que terminemos con lo que empezamos. Perfecto, Carlos, perfecto. Bueno. Carlos, un abrazo muy grande y muchas gracias por haber pasado por el programa. Un abrazo, chicos, chau. Buenas noches, chau. Muchas gracias, hasta luego. Así que, Julián, lo dijo Carlos Cutaya, hacele caso.